first, I really thank you, the Soacha and the Colombian, for bringing me and Dave here. It's a really, was a really, really good experience. The scene is fresh, the scene is young, the scene can be grow up really good. I hope can grow up really good. I see a lot of talent, young guys, old guys. Much respect, everybody respect each other. They live really what I think is a b-boy, you know? And for the next years, I think we just need to work for grow much better the event, because it's really big. And I tell you, I see less time events like this in Italy, so it's really big. And they just need to focus on the objective they have. Growing the scene, make the from Soacha, make international, and make the Colombian scene recognized all over the world, because they have a talent. They can be in the world to compete with everybody. Dice que primero que todo que él le encantó Soacha, la gente de Colombia, que fue una gran experiencia para él. Él dice que la escena de Colombia es muy buena porque está fresca, que la gente es joven, que si se concentran en sus objetivos la escena puede crecer aún más, que él le gustó mucho el evento porque en Italia no se ven eventos así de grandes, que él espera que la escena siga creciendo. ¿Es la primera vez que asiste al municipio de Soacha o por lo menos a Colombia? Is your first time here in Soacha? Yes, yes, yes, and I hope it's not the last. Sí, que espera que no sea la última. Bueno, y en ese sentido, pues, ¿cuándo podremos verlos nuevamente aquí en el país y más exactamente en el municipio? When he can see you again here in the country or maybe the organizer Alejo, he organized maybe something in November. Maybe I can come in November, or of course for the next year we come for the international, because I want to bring my crew, my team here to compete in Colombia. Que él dice que Alejandro está organizando un evento de pronto para finales de noviembre, entonces que si él puede venir, pues viene. De todas formas, que él quiere participar con el grupo de él para próximos eventos en Colombia, él quiere participar.